Mari Mari Lamien, Mari Mari Copuché, estamos en el día de hoy aquí en Rapaco. Mi nombre es Sandra Anita Manrique Simil, de la comunidad Nehuenche Love Rapaco. Es una comunidad nueva que hemos formado con 18 socios. Nehuenche proviene de persona con fuerza y valentía. Love del territorio de Rapaco, y Rapaco es agua de arcilla o greda. Somos 18 socios, como decía. Tenemos aquí, nos dedicamos a la agricultura, a criar animales para nuestro sustento. Y esto sería la presentación.